Estoy haciendo el rap que quiero aunque me salga muy oscuro. Hay perversiones tras mi máscara como la de un verdugo. El escenario no es mío, más que cuando me subo. Me estoy comiendo la escena y me estoy inhalando el mundo. Ando caminando entre humo en mis rumbos. Tengo mi propia forma de alargar los segundos. Tengo un sentimiento muerto y un pensamiento profundo. Mírame a los ojos y verás llorar al mundo. Yo no estoy llorando, ese es el asunto. Que me seque las lágrimas para probar un punto. Métete en mi pecho, puede transformar tu vida. Hasta el ajedrez se trata de ganar la partida. Aunque sé que la violencia no es ninguna salida. En el barrio me saco un tiro solo con que me lo pida. No me entiendo, ni me entiende la otra gente. Y a veces solo por eso creen que soy inteligente. No me beses, soy la puta serpiente. Mientras comes la manzana te voy a clavar los dientes. Ni lo intentes, mi amor, soy la serpiente. La temperatura de mi sangre es diferente. La paciencia no es virtud de los de sangre caliente. Y pa' llegar a donde voy se tiene que ser paciente. Sangre fría, la mía. ¿Dónde están esos raperos que creían que las cadenas les iban a dar dinero? Ay, raperos falsos de vitrina. Rompí los aparadores de 3 o 4 cantinas. Le di mi alma al diablo a cambio de una damadrina. Y me dejó puesto en la mesa un espejo con cocaína. Me sobra condición pero me falta disciplina. Las serpientes son serpientes hasta que las exterminan. Ando por ahí, cuidado por donde caminas. Lo que hay en mis colmillos no sale con medicina. No tengo en el refri los restos de mi vecina. Soy otro tipo de loco, la sorpresa se aproxima. Hay un detalle que a veces desconocemos. Cualquier punto es el punto débil si se inyecta con veneno. Bueno, tengo todo menos freno. Mis pies, mi rap y mi gente son todos todoterreno. Ah, hago esto porque quiero y por buena suerte soy bueno. Solo el silencio me gana, no los MCs del momento. Si ejecuto a alguien sería un jefe del gobierno. Como dijo un kamikaze, nos vemos en el infierno. Antes que café llevo licor en el termo. Pero tengo un ojo abierto hasta en las noches que duermo. Estoy haciendo bombas como muy pocos poetas. Sin saber si estoy muy lejos o muy cerca de la meta. Cuando me quería matar no tenía puta escopeta. Hoy solo quiero mis libros guardados en la maleta.